Emprendemos con Lucía Tapuma y Bernardo Arequipa. Un programa con los temas más destacados en el mundo del emprendimiento. Te invitamos a descubrir nuevas ideas y estrategias que permitan mejorar tu negocio o empresa. Emprendemos. Cuando todo parezca ir en tu contra, recuerda que el avión despega contra el viento. Bienvenidos amigos emprendedores a esta nueva entrega de Emprendemos. Soy Bernardo Arequipa. Yo soy Lucía Tapuma. Y juntos, semana a semana, recorremos el mundo empresarial y emprendedor para que tus ideas de negocio puedan plasmarse en una realidad. ¿Qué tenemos para hoy, Bernardo? Hoy en Alcanzando el Éxito hablaremos de Runa Guayusa, un producto que se cultiva en la Amazonía ecuatoriana y que incluso ha recibido colaboración del actor Leonardo DiCaprio. En Espíritu Emprendedor, Javier Lozano nos habla en una segunda entrega de cómo desarrollar la creatividad. En Visionarios nos acompaña Santiago Sánchez de Canoa Inc. Y finalmente en Activa Tus Ideas hablaremos con él de cómo realizar una presentación exitosa para negocios con el Pitch Shop Elevator. Así que no te desconectes si quieres aprender más del mundo emprendedor. Antes de iniciar, queremos agradecer a Conquito, quien nos abrió sus puertas con un cupo para el taller de ideación que esta empresa ofrece como parte de su formación del ciclo emprendedor. Saludamos a la ganadora Cristina Hualpa y al equipo de Conquito que hizo esto posible. Hoy acompañaremos nuestra radio revista con pop en inglés. Con ustedes, Adventures of a Lifetime, de Coldplay. Emprendemos. Síguenos en Facebook como Focus Comunicación. Alcanzando el éxito. Personas que construyen grandes empresas con su propio esfuerzo. En el corazón de la selva ecuatoriana nace una planta mística que ha sido fuente de energía y salud para los pueblos amazónicos desde tiempos ancestrales. Estamos hablando de la guayusa. Generación tras generación, sus hojas han llenado de energía y fortaleza a los hombres y mujeres que habitan en la zona con mayor biodiversidad del planeta, que no deja de sorprender. Runa, que significa ser humano, nació hace 5 años de la mano del estadounidense Tyler Gage, como una iniciativa que que además de llevar a la guayusa a más consumidores, genera un sistema de producción y comercio justo. Guayusa Amazónica es una bebida energizante natural que contiene la misma cantidad de cafeína que una taza de café y el doble de antioxidantes que el té verde. Características únicas que le han convertido en un fenómeno energético en los Estados Unidos. Runa Guayusa Amazónica es un producto con sellos internacionales de producción orgánica y de comercio justo, que garantiza la no utilización de químicos perjudiciales para la salud en los cultivos y una relación comercial justa con los productores. Así, los productos Runa apoyan al sustento de desarrollo de miles de familias indígenas de la Amazonía ecuatoriana. La energía de la guayusa amazónica es diferente a la del café o a las bebidas energéticas tradicionales. Los cazadores y guerreros amazónicos la describen como fuerza mental y coraje, ya que permite estar enfocado por largo tiempo sin alterar tu sistema nervioso. Esta increíble fuente natural de energía y vida inspiró la creación de Runa Guayusa. Los compuestos de la guayusa te dan la energía que necesitamos para cumplir los objetivos diarios con la salud que queremos. No hay productos químicos perjudiciales en este té. Los componentes que tiene la guayusa amazónica ayudan a prevenir el envejecimiento prematuro. También contribuyen a la salud cardiovascular, ayudan a reducir la presión arterial alta y regular el peso corporal y mejorar la circulación sanguínea. ¡Wow! ¡Qué bondadosa esta planta, Lucía! Yo solo sabía que servía como energizante y para bajar de peso. Somos muy afortunados de tener a nuestro alcance la guayusa. Sin duda la riqueza de nuestro país, Lucía, hoy plasmada también en esta bebida energizante de guayusa. Ahora nos vamos con un poco de música para ponerle ritmo a esta tarde de martes. Esto es One Dance de Drake. Yeah. On your ways, from way back way, you know that I don't play. Streets not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go, higher power's taking a hold on me. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go, higher power's taking a hold on me. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my end. To bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher power's taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher power's taking a hold on me. Radio CCE 940 AM. Tú nos has contado de los beneficios de tomar guayusa. Ahora yo les cuento que Runa Guayusa ha innovado en su producción al crear tres sabores. Aparte de su presentación tradicional, ahora encuentras guayusa con canela y hierba luisa, guayusa de hierba buena y guayusa con jamaica y naranja. Ya quiero probarlas, Bernardo, pero Runa Guayusa nos sigue sorprendiendo porque no solo vende su producto a nivel nacional, sino que también exporta sus productos que son reconocidos por su trabajo en la Amazonía ecuatoriana y que en meses pasados el actor estadounidense, ganador de un premio Oscar y activista ambiental, Leonardo DiCaprio, decidió invertir en esta empresa. La inversión de DiCaprio se la considera como un modelo innovador de filantropía ambiental. A través de esta inversión y donación, Runa no solo soporta a las personas indígenas y ayuda a conservar los bosques a través de la comercialización de la guayusa, sino que también contribuye a una forma más directa para que los indígenas se apropien de la compañía. El lanzamiento de esta bebida la coloca entre las empresas de mayor auge en el año 2015, con un crecimiento de ingresos en más de 2000% desde el 2011 y con casi 5 millones en ventas en el 2014. Este año, Runa espera más del doble de esta cifra. La biodiversidad de la Amazonía ecuatoriana no deja de asombrarnos y como ecuatorianos podemos innovar al tener gran diversidad de productos, no solo en la Amazonía, sino en todo el Ecuador. No te pierdas de tu radio revista Emprendemos. Seguimos después de esta pausa musical con Espíritu Emprendedor. Suena ahora en Emprendemos a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, CIA, y su tema musical Cheap Thrills. Javier Lozano, coach de emprendedores, nos comparte tips para desarrollar y fortalecer nuestro espíritu emprendedor. Aquí empieza Espíritu Emprendedor. La creatividad es una herramienta que todos tenemos. Solo necesitamos poner en marcha nuestra imaginación para tener diferentes opciones para resolver problemas o situaciones. Es por esto que en nuestro segmento Espíritu Emprendedor continuamos hablando sobre creatividad con Javier Lozano. Ahora vamos a pedir a Javier que nos recuerde un poco del tema que hablamos en la primera entrega de creatividad. Gracias, Lucy. Gracias por la invitación. Bueno, a manera de resumen, lo que conversamos la vez anterior era que la creatividad significa traer a la existencia algo que antes no existía y que tenga valor, ¿sí? Hablamos también que la creatividad es parte de una ecuación, de la ecuación de la innovación, que es un concepto más amplio, que está compuesto por las oportunidades, por creatividad, por la capacidad de ejecución de las personas y los equipos, lo que me lleva a tener nuevo valor en la producción de nuevos bienes o servicios. Creemos que la creatividad es un elemento esencial para los emprendedores, para los empresarios, que se puedan distinguir en el mercado, puedan posicionarse y que les permita impactar directamente en la forma de hacer las cosas, en su modelo de negocio, en esa propuesta de valor. Y explícanos, Javier, entonces, ¿cómo podemos desarrollar la creatividad? Ok, yo había comentado que la creatividad, la forma, el método o los cómos, va a depender de cada persona o de cada equipo. No hay una receta, como te había comentado. Yo diría que tiene que ver con el tema de autoconocimiento. ¿Cuándo yo produzco más? ¿Qué cualidades de bienestar internas, o cómo me siento, o cómo sentirme me hace ser más creativo? Y la segunda variable que quiero ponerla en consideración es que el emprendedor o el empresario debe tener clara esa visión de futuro, esa visión de su empresa, esa visión de su emprendimiento, que le genere motivaciones para conseguir esa visión o esa visión a través de su misión. Entonces, cuando alguien tiene claro esa visión, le va a despertar muchas motivaciones o formas o caminos para lograrlo. Pueden ser infinitos. Y una tercera que quiero, que ya son como un poco de hábitos o tips, como se les quiera llamar, que alguien puede desarrollar, porque la creatividad también se desarrolla, es una capacidad que se puede desarrollar, se puede entrenar. Yo diría que para iniciar se podría decir que alguien tenga un diario creativo, ¿sí? Hay personas que, yo me acuerdo que vi hace algún tiempo la biografía de Leonardo da Vinci, por ejemplo, y era una persona que tenía un manual, un diario creativo, y anotaba todo lo que veía. Formas, cosas, las dibujaba, ponía los procesos. Y llegaba en cierto momento, cada semana o cada quincena, y reunía todo. Nos acordamos del concepto de Jobs. Creatividad significa simplemente conectar cosas. Entonces, eso me ayuda. Poner las cosas que están en la cabeza en el papel ya es una gran ayuda para desarrollar la creatividad. Entonces, eso me va a permitir tener recursos, tener visiones, y ir acelerando esa capacidad creativa. Algo que te había comentado ya hace un momento, buscar siempre en esa visión y en ese propósito esas motivaciones, pensando mucho esa visión de futuro, desafiándose, ¿sí? ¿Y qué pasaría si hago esto? ¿Y qué pasaría si no tengo 10.000, tengo 20.000 para hacer tal cosa? ¿Qué más puedo hacer? Yo diría también que es importante tener un tema de enfoque, ¿no? Priorizar un tema. Te había comentado lo del diario creativo, donde se registre todo lo que se observa y experimente, posibles pasos, posibles caminos, y tener un enfoque. Ser más creativo en desarrollar una nueva línea de negocio que se diferencie a mi competencia. O sea, la creatividad también requiere también un tema de enfoque, ¿sí? Un tema también que es muy importante, y lo habíamos topado en el capítulo anterior, es sobre un tema de no juzgar las ideas, ¿sí? Hay que copiar las ideas o reproducirlas tal como salen de la mente. Asociarlos a bibliografía, recortes de periódico y ver cómo se contrasta. Yo diría que la creatividad también sale cuando contrastamos ideas que sean muy similares, sean opuestas, y salen nuevas nociones, salen nuevos conceptos, por más disparatados que sean. Ese no juzgar o evitar ese asesino de ideas que yo digo que tenemos cada uno de nosotros, nos permiten crear nuevos paradigmas, ¿sí? Siempre es bueno cuestionar lo obvio, ¿sí? El cuestionamiento sano nos desplaza a crear e innovar. Te había comentado que también desarrolla la curiosidad, ¿no? Esa mente de aprendiz. Yo creo que esa es la antesala para apreciar más y nuevas cosas. Preguntarse. Si yo tengo ahorita un smartphone, si lo pongo ahorita en la mesa y te digo, Lucy, ¿cómo lo ves? Tú dices, me gusta, ¿cómo se puede? Y comenzamos a hacer un proceso reflexivo, ¿cómo lo ves? ¿Qué no te gusta? ¿Qué sí te gusta? ¿En qué se puede mejorar? Van a salir 10 ideas. Ahí hay enfoque, hay momentos de mejora que se pueden aplicar a un bien, o también se puede hacer a un servicio. Y ahí tal vez puede ser este tema de coworking, que la gente puede reunirse, los emprendedores pueden reunirse entre varias personas y dar sus ideas, ¿no? Tal vez ahí también se conecta este tema para que puedan salir nuevas ideas, puedan tener ese apoyo y crear nuevas cosas. Es una excelente reflexión, Lucy. Claro, el coworking, bueno, es una tendencia nueva aquí en el país que ayuda a conectar ciertas personas, ciertas mentes, ciertas cabezas que me pueden beneficiar a mi emprendimiento. O sea, hablamos de un networking, de una red de contactos o red de apoyos muy acelerado. Y claro, para tener también creatividad hay que verlos de diferentes tipos de perspectivas, desde diferentes puntos de vista, lo cual alimente esa visión creativa que pega a mi modelo de negocio. Yo diría que uno de los desafíos para que un emprendimiento sea exitoso es, por ejemplo, tener una buena red mapeada. Eso también implica también creatividad. Y a veces cuando asociamos el tema de redes o networking, lo asociamos solo con las personas que nos van a dar el dinero. Uh-huh. Y cuando estamos iniciando un emprendimiento, necesitamos de muchas personas. Personas que nos ayuden efectivamente con dinero, que nos ayuden en la parte emocional, que nos ayuden con nuevas ideas, nuevas perspectivas. Vamos cerrados a una reunión y nos reunimos con esa persona que sabemos la que nos ayuda a abrir nuestra perspectiva. Con 2 minutos ya nos abre un poco la cabeza. Uh-huh. O la visión. Hay personas que solo con conversar nos dan energía o nos dan ese ánimo. Sí. Entonces, tener mapeada esa red de contactos es también un ejercicio de creatividad. Listo. Y Javier, cuéntanos, ¿cuál es tu rutina como para que se pueda activar tu creatividad? Ejemplifícanos un poco con tu diario vivir, tú que ya estás en este tema como experto ya. Yo tengo un propósito. Mi propósito es ser facilitador de estrategias que conecten, por un lado, bienestar y por otro lado, logros. ¿Para qué? Para potenciar el espíritu emprendedor. Esa es mi visión. Y esa es mi visión también de mi empresa. Entonces, uh-huh, cuando yo hablo de la empresa, no hablo de algo externo, hablo de mí mismo, como Javier Lozano. O sea, yo veo la empresa, claro, la veo en la página web, o la veo en trípticos, o la veo en una carpeta, pero ahí estoy yo. Y eso me motiva mucho, porque eso es una extensión de lo que yo soy allá. No sé si evaluarme como una persona creativa o no, pero cuando veo mi propósito y dónde quiero llegar, encuentro los cómos, ¿sí? Y yo diría algo que me ha, no sé si me ha funcionado, pero cuando uno trata de ser genuino o trata de ser original, es cuando uno habla de sí mismo, y lo habla sin ningún tipo de máscara, lo habla de manera auténtica, original, mirando a los ojos, y la otra persona se engancha y dice, parece que sí me está hablando la plena, como decimos. Entonces, es importante, por ejemplo, para el tema de ventas, porque uno habla de sí mismo, no habla de algo aparte. Yo diría que eso a mí me motiva muchísimo, tener un propósito claro. No es un propósito perfecto, pero es algo que me activa mucho esa visión de futuro y me ayuda a encontrar esos caminos que a veces no los tengo, pero van apareciendo, es como que se van conectando. Entonces, mi rutina puede ser esa. La otra es a veces leer cosas que no tengan relación con nada. A veces alguien me decía, no mires las novelas, léelas. Entonces, a veces me gusta leer novelas, me gusta leer biografías. Estoy leyendo una biografía de un tenista de la década de los 90, del siglo pasado. Entonces es como que tú dices, pero estás en un tema de emprendimiento, estás en un tema de coaching y estás leyendo un tema de tenis. Entonces, no, es que sí tiene relación por esto. Y cuando tienes también esa visión de futuro, esas motivaciones, lo que yo me he dado cuenta es que todo, de alguna forma, en máximo grado, mínimo grado, se relaciona y se conecta. Y así no se conecta, tú sabes discernir rápido, esto no me interesa, y lo descartas. Exacto. Y vas hacia lo importante y hacia lo que te genere valor, te genere satisfacción y el mejor o el máximo rendimiento para tu empresa o tu emprendimiento. Muy bien, ya hemos visto un claro ejemplo de todo lo que le estamos proponiendo en este segmento. Gracias por este espacio, Javier, como siempre. Cerramos este espacio con Thinking About You de Nathan Gosch. I'm thinking about it. Let it go, let it go. It'll all fix itself. I'm thinking about it. Let it go, let it go. I'm thinking about it. Let it go, let it go. It'll all fix itself. I'm thinking about started. So hard, and you can't wait to get out of this basement. But if I take you this far, you kill me just to find a replacement. So in the meantime, I'm thinking about it. Let it go, let it go, it'll all fix itself. I'm thinking about it. Let it go, let it go. Oh, I'm thinking about it. Let it go, let it go, it'll all fix itself. I'm thinking about it. I'm thinking about it. There's a really good thing right in front of my eyes. Right in front of my eyes. In front of my eyes, right in front of my eyes. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm thinking about it. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Queremos conocer cuál es tu emprendimiento. Cuéntanos sobre tu experiencia. Escríbanos a nuestro correo electrónico focuscomunicacionec@gmail.com y sea parte de nuestro espacio de entrevistas. Visionarios. Emprendedores y expertos comparten su experiencia en el mundo empresarial. Si quieres ser exitoso, rodéate de personas de éxito, de gente que potencien y compartan tus mismos objetivos y proyectos. Con esta introducción, hoy en Visionarios queremos presentar a Canoa Inc., una comunidad de emprendedores con espíritu innovador. Pero para conocer más sobre este proyecto, hoy nos acompaña en la cabina de Emprendemos Santiago Sánchez, CEO y fundador de Canoa Inc. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias, Leonardo. Buenos días. Santiago, cuéntanos, ¿de qué se trata Canoa Inc. y por qué lleva este nombre? Justamente es crear emprendedores exitosos con negocios exitosos. ¿Por qué nace este nombre? Porque identificamos el significado de canoa. ¿Qué es lo que hace una canoa? Mantenerte a flote. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? No permitimos que el emprendedor se hunda o decaiga en su emprendimiento. Adicional, tú le das la dirección y la velocidad a donde quieres ir. Y justamente con nuestras metodologías logramos esto, darte la velocidad a la cual tú quieres llegar a tu meta. Y la dirección es enfocarte a tu norte, a tu meta exactamente. Bueno, con esta visión que nos das de Canoa, cuéntanos, ¿qué servicios ofrece Canoa Inc.? Los servicios de Canoa Inc. es capacitación. Entre esto está crear tu empresa, crear tu negocio, que parte de un taller de una semana para impulsar tu emprendimiento, en el cual tú podrás tener un éxito, garantizar un éxito del 99% en tu emprendimiento. Adicional, tenemos taller de fijación de metas, un taller de pitch workshop y un área de charlas íntimas. Esta parte es lo que más me gusta porque nosotros encontramos emprendedores exitosos y los ponemos en una tarima. ¿Para qué? Para que tú puedas preguntarle todo y se convierte en una en una reunión dinámica en la cual tú puedes solventar ciertas dudas que tengas en tu emprendimiento o bajo tu negocio. ¿Qué le hace diferente a Canoaín de otras empresas que impulsan proyectos de emprendimiento? Bueno, la diferencia que nosotros tenemos es que no le vemos a Canoaín como una empresa de lucro. Nosotros lo que queremos es ayudar a los emprendedores y crear alianzas entre ellos mismos. ¿Para qué? Para que puedan desarrollarse y abrir puertas en el futuro. Cuando decimos que no tienen un fin de lucro, ¿a qué te refieres? No le vemos al emprendimiento como un negocio. Varias impulsadoras, incubadoras, piensan más en retener al emprendedor, conseguirles inversión y de ahí tener una participación. Hay hasta algunas impulsadoras que te presentan a la persona que quiere invertir y te cobran porcentajes por ese dinero. Uh-huh. Prácticamente, desde nuestro punto de vista y desde nuestra visión como Canoaín, eso no lo vamos a hacer. Lo que nosotros queremos es, con nuestras metodologías, enseñar a los emprendedores cómo deben desarrollarse para que tengan éxito en un futuro. Santiago, ¿a ti qué te impulsó para trabajar con emprendedores? Exactamente hace unos 6 años, fui llamado por las Naciones Unidas para ser capacitador en un programa llamado Empretec, y comencé con el tema de capacitaciones. Justamente esto es para desarrollar los comportamientos de las personas para que tengan éxitos en sus emprendimientos. De ahí es donde parto. Pasaron estos 5 años y vimos la necesidad de que los emprendedores tenían su idea, pero su emprendimiento no llegaba más de 1 año o de 5 meses, tenían el primer tropiezo y se retiraban y dejaban todo ahí abandonado. No había esa motivación a seguir. Por eso es lo que con el grupo, con la gente que trabaja en Canoa, vimos varias metodologías para ayudar a los emprendedores a que puedan mantenerse, ser firmes y tener la constancia que necesiten. Bien, y entonces, con esta experiencia, ¿a qué empresas has asesorado y en qué áreas específicas, aparte de esta motivación a emprendedores? La última empresa que estamos asesorando en este momento es Frutichocho. Sí, justamente ellos nos contrataron para que les ayudemos en el pitch para un concurso que tenían con la CFN. Ayudamos a Pilar a que este momento el 16 defienden, está en la final. Y estamos trabajando ya para el pitch de la final. Y Santiago, cuéntanos un poco de tu experiencia en la ONU. Bueno, la experiencia es 100% en los talleres en Pretec. Ahí, más que todo, por cada taller tenemos 30 participantes. Ya hemos capacitado aproximadamente a unos 800 personas, las cuales nos han dado un aprendizaje increíble a nosotros como instructores, porque de ahí es lo que sacamos todas las fortalezas de cada persona y construimos un modelo para poder replantearlo y dar la nueva capacitación a los emprendedores. Uh-huh. Adicional, como capacitador ya tengo como 1600 horas. Y más que todo, la mayor experiencia que yo he tenido es el agradecimiento que nos dan las personas al salir del taller. ¿Por qué es importante el tema de ventas para un emprendedor, Santiago? Me recordó a un consejo que siempre me decía mi papá, que era, antes de crear una página web o antes de lo que tú quieras hacer, primero tienes que salir a vender el producto, porque si no vendes, no funcionas. Y lo que decía siempre mi papá es, no importa que haya una mala administración en una empresa, con que haya ventas, se mantendrá. Eso era, y eso fue lo que se me pasó, siempre se me quedó grabado en mi mente. Pero las ventas es el anclaje a que tu emprendimiento crezca. Porque si no hay ventas, prácticamente puede ser la mejor idea del mundo, pero se quedará en un escritorio y en papeles. ¿Dónde pueden los emprendedores buscarte? ¿Dónde pueden obtener más información de Canoaín? Tenemos nuestra página web, que es www.canoa.in, donde está todo el portafolio de servicios que nosotros ofrecemos. Ahí están nuestros contactos, estamos ubicados en Achiris y República del Salvador. Estamos prestos a tener una reunión. ¿Por qué primero una reunión? Para saber qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas y qué te hace falta. Y vamos encaminándote y direccionándote. Esta reunión previa, ¿cómo es? Porque muchos emprendedores tienen ese miedo de que si voy a la reunión ya me va a cobrar, o si voy a la reunión ya me va a poner en algún compromiso. Cuéntanos. El único compromiso que tienes en la primera reunión por parte de Canoa Inc. es que te apersones de tu emprendimiento. Eso es lo único que nosotros te exigimos para la primera reunión. Tiene un costo de $0. ¿Por qué razón? Porque eso nos sirve para poder ayudar. Como te había comentado anteriormente, nosotros no buscamos un fin de lucro. Nosotros necesitamos sí subsistir y cubrir los gastos administrativos que para que siga continuando Canoa Inc. Pero tú nos llamas, agendamos una cita, vemos qué es lo que necesitas, qué es lo que te está pasando, tus fortalezas, tus debilidades, y comenzamos a trabajar en el camino, si es que quieres. Si no, seguiremos ahí con las puertas abiertas. Muy bien, si te quedaste con más ganas de seguir escuchando sobre estas técnicas para emprendedores, no te pierdas nuestro próximo segmento Activa Tus Ideas, en donde hablaremos cómo crear un pitch eficiente para presentaciones o ventas. Mientras tanto, te dejamos con The Weeknd y su tema musical Can't Feel My Face. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be alone. Oh, I can't feel my face when I'm with you, but I love it, but I love it. Oh, I can't feel my face when I'm death of me, at least we'll both be numb, and she'll always get the best of me, the worst is yet to come, all the misery was necessary when we're deep in love, cause I know, cause I know, girl I know, she told me don't worry about it, she told me don't worry no more, we both know we can't go. Activa tus ideas. Estrategias y herramientas para mejorar tu negocio. Emprendedor que no sabe vender está condenado a desaparecer. Por eso hoy en Activa tus ideas te hablaremos de Pitch Workshop. que en español significa presentación o lanzamiento. ¿Pero qué es el pitch y cómo utilizarlo? El pitch es una presentación que se realiza para que un posible inversor o cliente considere la opción de invertir en tu empresa o de hacer negocios juntos. Este soporte audiovisual debe ser lo más atractivo posible desde el primer segundo para captar la atención de la persona a la que hacemos la propuesta. Santiago, ¿por qué es indispensable que todo emprendedor sepa utilizar esta herramienta? Partamos de algo muy importante en el pitch elevator, que es lo que se le llama. Esto nace de un supuesto de que tú te encuentras con un inversionista, con un cliente potencial, o quieres exponer tu producto ante una persona en un ascensor. Pero tienes prácticamente 3 minutos para subir al último piso. Entonces tienes 3 minutos para dar tu idea y prácticamente cerrar un negocio. De ahí parte el pitch. Es una presentación contrarreloj que tiene que ser lo más fluida y lo más explicativa. Esto nació en Estados Unidos, ya que había el supuesto de que tú llegabas a un rascacielos, estabas subiendo y justo se encontraba la persona que quería invertir en tu proyecto. Pero si vamos a la realidad de Latinoamérica o del Ecuador, ¿qué tan obvio es que yo me pueda encontrar con un inversor en un ascensor? Pero se mantiene la misma filosofía del pitch, que es una presentación contrarreloj. ¿Cuáles son las mejores estrategias para presentar dentro de esta pitch workshop? Son exactamente 7 pasos que uno tiene que seguir para poder cumplir esta meta o esta presentación. En Estados Unidos hay un pitch, solamente se crea un pitch para cualquier público. En cambio, aquí en el Ecuador estamos creando un pitch para los diferentes públicos que tenemos. En este caso, creamos un pitch para un inversionista, para un posible comprador, un pitch para presentación de proyecto, un pitch para una junta directiva. Entonces, es un pitch para cada situación que uno tiene. Nos hablabas de estos 7 pasos. ¿Cuáles son estos 7 pasos? Bueno, la primera es tener una idea ancla. ¿Qué es una idea ancla? Es lanzar una pequeña reseña del pasado para tú comenzar al siguiente paso, que es el problema. Vamos a un ejemplo de mal. Fruti Chocho. ¿Sí? Fruti Chocho. Hablemos de Fruti Chocho. ¿Cuál fue la idea ancla? Hace 500 años los españoles introdujeron la leche al Ecuador. Con esa idea ancla ya tenemos el primer síntoma de atención de la persona que tenemos al frente. Y comienza el problema. ¿Qué es el problema que tenemos todas las personas el momento que desayunamos leche? Prácticamente a toda la persona que toma un vaso de leche en la mañana como desayuno está con problemas estomacales, tiene incomodidad, tiene que irse al baño, que se siente, comienza a sudar frío, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí ya creamos el problema. ¿Qué incómodo es tener que ir al baño después de haber tomado leche en el desayuno? Con esto ya está comprada la gente. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque es lo que nos pasa en la vida diaria cada uno. Ajá. Perfecto. Dentro del paso número 2 viene la parte de ya planteamos el problema y entramos a dar solución. El problema era la incomodidad para ir al baño. Ahora viene la solución. Nosotros tenemos la solución, Frutichocho. El desayuno que no te lleva al baño. Se escucha un poco grosero, pero el momento del pitch es la realidad. Es lo que vende. Está resolviendo un problema que se está planteando. Ahí, como ustedes pueden ver, simplemente en las expresiones que les veo a este momento, ya tenemos su atención. Y les tenemos, hablemoslo así, comprados sus próximos 3 minutos para que nos... para que escuchen nuestra presentación. Punto número 3, ¿cuál sería? Tu visión, ¿a dónde quieres llegar? Quiero vender, quiero llegar a... Ahí hablamos prácticamente del mercado. ¿A dónde queremos ir? ¿Cómo queremos ir? ¿Y cuándo? ¿Y de qué manera queremos llegar al mercado? Ya, aquí ya entra un poco más ya lo técnico. Aquí ya se da a conocer también el estudio de mercado que hemos desarrollado. ¿Sí? Paso número 4 es el contexto. El contexto es fundamental también en un pitch. ¿Qué es el contexto? El saber el darle, el saber qué continuidad va a tener tu emprendimiento, el saber cómo vas a llegar a los clientes, que eso es fundamental. ¿Por qué razón? Porque los emprendedores cometen un error y no segmentan a su público objetivo. ¿Qué es lo que quiero decir? Listo, yo tengo mi idea de negocio y quiero vender a todo Quito. Pero vender a todo Quito, tú como emprendedor, como que va a ser un poco difícil. Claro. No imposible, pero sí difícil. Perfecto, entonces vamos al norte de Quito. ¿Cuántas personas tenemos en el norte de Quito? No, tienes que ser más específico. Perfecto, al norte de Quito, a las personas de 18 a 25 años. Todavía sigue siendo muy extenso. Y así vamos filtrando. Ahí ya sabemos cómo llegar. Y más que todo, el inversionista va a saber que sabemos a quién vamos a vender y que tenemos un público quien nos va a comprar. Porque si no especificamos esto, prácticamente es como lanzar ideas geniales, sigue siendo pero, al aire, pero no específicas. Y entonces, claro, el inversionista tiene que saber cuál es el público del emprendedor y tal vez después el emprendedor pueda ampliar ese público, ¿no? O sea, empieza tal vez con la universidad, como nos pones de ejemplo, y obviamente se va extendiendo. Si el producto es bueno, si tiene acogida, va a poder ampliar su campo de acción, ¿verdad? Correcto. Lo que hay que hacerle notar en este momento, en esta etapa, al inversionista, es que con ese público va a tener el retorno de su dinero. Eso es prácticamente. De ahí, si sigo creciendo y me va súper bien, me sigo expandiendo, simplemente el inversionista va a decir, perfecto, porque retorna el dinero, que es lo que ellos buscan. Punto número 5. Es la posición actual. Esto es muy importante. Aquí no podemos mentir. Esto es de, aquí viene la ética de la persona que está exponiendo. ¿Por qué razón? Porque yo puedo decir, listo, yo hago mis ensaladas de frutas. Sí, yo tengo mi planta, tengo un extractor que me costó $5,000, etcétera, etcétera, etcétera. Y el momento que el inversionista dice, listo, perfecto, yo invierto ese dinero, pero vamos a conocer tu planta. No tiene nada de malo decir, yo hago en mi casa a mano y cumplo todos los estándares de calidad y de higiene. No tiene nada de malo decir eso. Por algo tú estás frente al inversionista solicitando dinero. No tienes que aparentar algo que no es. Por eso aquí trabajamos mucho en la ética. ¿Sí? Paso número 6 es el plan. El plan aquí ya viene cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer. Muy importante, cuándo lo voy a hacer. Porque el inversionista lo que necesita saber es cuándo le vas a devolver su dinero. Y en qué vas a gastar su dinero. Muchos concursos que se han caído. ¿Por qué razón? Porque el inversionista le pregunta, listo, perfecto, yo te doy este rato $3,000, ¿qué vas a comprar? No me he puesto a pensar. Y ahí que denotamos que no hay una planificación previa. O muchas veces tú pides $50,000, por poner un ejemplo, y el inversionista te prueba y te dice, no te voy a dar los 50 mil, te doy primero 10 mil, ¿quieres aceptarlo? Y uno, por la desesperación de tener ese capital, dice, listo, bueno. Pero ahí uno se quema. ¿Cómo va a ser? Si tú necesitas $50,000 para comenzar tu negocio, ¿qué vas a hacer con 10 mil? Te ayudaría, sí, pero no. Se te acabaron los 10 mil, ¿y qué secuencia vas a dar? ¿Y cómo vas a devolver ese dinero prestado? No imprestado, invertido. Entonces, ahí tenemos que tener muy clara muy claro nuestra planificación. ¿Cómo voy a gastar el dinero? ¿Cuándo voy a gastar el dinero? ¿Por qué? Porque eso es la justificación para el inversionista. ¿Cómo juegas con el inversionista? Por ejemplo, yo necesitaría para mi negocio unos $30,000, pero le puedo decir al inversionista que necesito $40,000 para que él se pueda bajar hasta $30,000 o algo por el estilo. O sea, ¿cómo esa ventaja para que el inversionista me pueda dar lo que realmente estoy necesitando? Planteando tu proyecto por etapas. Esa es la manera de. Etapa 1, necesitamos $10,000. Y etapa 2, $20,000. Muchos emprendedores dicen, necesito todo este dinero. Y los inversionistas, tengamos en cuenta que por algo tienen dinero. Sí, esa es la reflexión del caso. Tienen dinero porque no dan su dinero a la primera persona que se les aparece en el camino. Una pregunta, precisamente en este tema de la planificación. La planificación puede ser flexible, es decir, si el inversionista te recomienda no hacer esto y hacer esto y trabajo contigo, ¿qué recomendarías tú ahí? Yo siempre les recomiendo mantenerse su planificación y mantener su idea. Y topar lo menos posible a su hijo, a ese producto que tú estás enamorado de. Por eso es lo que emprendes, para sacarle adelante a tu hijo. El punto número 7, que es la petición. Esto es muy importante, como les decía. La petición es, ¿para qué yo estoy aquí adelante? Para pedir dinero, para pedir donaciones, para pedir auspicios. ¿Estoy aquí adelante para qué? Necesito $50,000. ¿Para qué? Para hacer esto. Entonces, ahí el inversor se va a dar cuenta que esto ya no pasa a ser solamente una idea, sino ya pasa a ser algo que está al primer paso para despuntar. Tengo claro qué es lo que quiero, porque muchas personas no tienen claro qué es lo que quieren. Por eso es lo que trabajamos también mucho en lo que son metas, a dónde quieres ir, cómo quieres llegar y qué es lo que quieres. Por eso es lo que va muy cogido a la mano, metas, planificación, para que tú puedas desarrollarte en el tema de emprendimiento. Seguiremos hablando del pitch de negocios con Santiago Sánchez de Canoa Inc., así que no te despegues de Emprendemos, la radio revista para emprendedores y empresarios. Ahora disfruta de YouTube y su tema de Miracle. Ideas curiosas y atrevidas alrededor del mundo que nos demuestran que emprender sí es posible. Sí es posible. Mundo Emprendedor les hablaremos del vino de Mortiño de Quinticusig. Quinticusig es una de las comunidades ejemplos en economía popular y solidaria, una comunidad del cantón Sicchos de la provincia de Cotopaxi, donde se reúnen 17 pobladores para conformar la Asociación de Productores y Comercializadores Agropecuarios de Quinticusig. Los integrantes de esta asociación, además de cultivar hortalizas, se dedican a la producción de mermelada y vino de Mortiño. Actualmente producen alrededor de 1,000 botellas anuales, lo que les ha hecho destacar. Mercedes Catota, una de las socias y responsables de la producción, indicó que una vez que cosechan el Mortiño, lo muelen y luego lo mezclan con agua. De allí viene el proceso de endulzado y se espera la fermentación. El vino listo para la venta durará un promedio de 8 meses. Las autoridades de Sicchos apoyan este trabajo y están orgullosos de su producto. Por eso mencionan que el vino de Mortiño será el sello de Sicchos y ese nombre recorrerá el mundo. Sus productores destacan que su bebida se diferencia del resto de vinos gracias a que tiene un toque casero y no contiene ningún tipo de preservante, haciéndolas naturales, nutritivas e innovadoras para cualquier tipo de paladar. Por lo que en poco tiempo de estar en el mercado ya ha ganado mucha aceptación en el Ecuador. Pues sí, lo escuchó muy bien, es vino de Mortiño. Este producto ya se encuentra en los supermercados del país y su plan es la exportación del producto. Fundaciones como Funder han permitido que sus productores se capaciten y lleguen a la calidad que les ha permitido su actual reconocimiento. Así concluye esta hora de tu radio revista Emprendemos. Como siempre, agradecemos su compañía. No olviden seguirnos en Facebook como Focus Comunicación y contarnos sobre sus emprendimientos. Y recuerden, emprendedores, que todo proyecto debe ser hecho con inteligencia, trabajo y amor. Hasta la próxima. Focus Comunicación y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentaron Emprendemos, un espacio para emprendedores que recorre el mundo empresarial. Te esperamos en nuestra siguiente entrega. Emprendemos.